Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 21 de febrero. El presidente local del Partido Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer los contenidos del sexto Plan Integral de Fomento del Comercio Interior 2019-2022, puesto en marcha por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Bajo el lema Apoyamos tu comercio, a través de este plan se ofrece al comercio local apoyo para la transformación digital de los establecimientos y el relevo generacional, medidas de fomento al asociacionismo y la mejora de las cualificaciones profesionales y actuaciones encaminadas a la simplificación de los trámites administrativos. Manuel Toro ha informado que se va a mantener un encuentro con la Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes de Ubrique para que tengan conocimiento sobre estas líneas de subvenciones y puedan optar a ellas. La Junta de Andalucía hay sin duda un plan integral denominado 2019-2022, Junta Andalucía, donde apoyamos a tu comercio, sin duda es una cuestión que tan importante como es el comercio también en nuestra población. En este aspecto, pues este Plan Integral del Comercio Interior de Andalucía, denominado 2019-2022, consta de 49 millones de euros, que sin duda pues hay cuestiones tan importantes que para nuestro comercio de Ubrique sin duda vital. Dentro de este plan integral del fomento del comercio de interior de Andalucía, los objetivos serán la modernización de las pequeñas y medianas empresas, de fomentar el asociacionismo comercial y mejorar la cualificación profesional y gestión de los recursos. Se trata también del fomento de la innovación y la implantación de las nuevas tecnologías en el comercio andaluz, el impulso de la adecuación urbanística comercial con la finalidad de que el planeamiento territorial garantice la optimización de la ordenación de actividad comercial. Sin duda, en este aspecto, en esta orden que firma la Consejería de Economía, es una cuestión tan importante también como es el comercio. Y claro, desde el Partido Popular de Ubrique, sin duda creo que deberíamos de volver a un aspecto tan importante como era, ya lo abordamos en años anteriores, ¿no?, como era el centro comercial abierto. Sin duda, las grandes marcas internacionales que quizás todos los ciudadanos, pues, en vez de ir a los comercios pequeños de Ubrique y fomentar el comercio nuestro, de nuestro pueblo, de dejar el dinero en nuestro comercio, lo que hacemos es darle el dinero a las grandes firmas, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con esta cuestión tan importante de esta subvención que pone la Junta de Andalucía, porque creo que lo mejor, y además una de las cuestiones que hemos hablado los compañeros, es que vamos a solicitar una reunión a la Asociación de Comerciantes. Entendemos que ellos son los que son expertos en el tema y que lo que vamos a plantear en esta reunión, que desde el comercio de Ubrique pues haya esta iniciativa de estos 49 millones de euros que pone la Junta de Andalucía para, de alguna forma, modernizar el comercio de Ubrique. Desde el Partido Popular de Ubrique sí nos interesa, porque son muchos también los ciudadanos que conocemos de Ubrique y que nos comentan, bueno, pues la disminución de las ventas, y así también nos lo comentan muchos compañeros, amigos también que se dedican al tema de transporte, y nos dicen que entran más paquetes que salen, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que apostar por el comercio de Ubrique, y con este plan integral creo que pues estamos nosotros a disposición para aquellas personas o comercios que quieran más información. Estamos a su disposición, y como también digo, pues vamos a plantear también reunión a la Asociación de Comerciantes para explicarles de la importancia de estas subvenciones que hay de la Junta de Andalucía para lo que es la modernización de aquellos comercios de Ubrique. Nos ponemos sin duda a su entera disposición. Otro de los aspectos también que queremos hablar en este aspecto también de subvenciones de la Junta de Andalucía, porque que sin duda es nuestra obligación, como digo, de informar pues de todas estas subvenciones que la Junta de Andalucía pone y facilita para el pueblo de Ubrique, y nos agrada que en este pleno, pues sin duda, lo que ya estábamos demandando, de que se apostara por esas subvenciones que había surgido de la Delegación de Medio Ambiente en el tema de camino, que Ubrique, si se hace un buen proyecto, pues sin duda tendrá esa esos ingresos de 300.000 euros de subvención para los caminos, que en este aspecto pues el equipo de gobierno ha optado por los ventemplares. Sin duda también nos agrada que hayan invertido en esa zona, cuando el Partido Popular ya en anterior legislatura pues también optó por la puesta en valor de aquella zona de los 20 pilares. Sí, también nos sorprende, ¿no?, que en el anterior pleno se preguntamos, porque la Junta de Andalucía, esta subvención es tanto para, diríamos, titularidad municipal, pero aquellos caminos que no sean titularidad municipal, porque podía estar Fátima, podía estar, está el tema del Naranjal, que había que buscar una solución, y estamos trabajando también con el delegado en ese aspecto, aunque aquello sea Cañada, porque ya tuvimos la oportunidad de hablar con la delegada y comentarle, bueno, que sería muy importante que la Junta de Andalucía pues también invirtiera en el tema de Cañada. Que sepa también el equipo de gobierno actual que el Grupo Popular de Ubrique pues está por la labor de que estas cuestiones se aprueben. Nosotros lo único que queremos es lo mejor para nuestro pueblo de Ubrique y que, vamos, le plantamos sin duda nuestro apoyo para estas cuestiones, como son las subvenciones y mejorar las infraestructuras de Ubrique. Cambiamos de tema. El Patronato Municipal de Deportes ha celebrado esta mañana el Día del Deporte Adaptado. La iniciativa ha sido promovida por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y se ha centrado en la identificación de un futuro sendero accesible en la localidad. También el Colegio Ramón Cros ha celebrado esta mañana la tercera edición de la Carrera Solidaria, dedicada este año a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Con esta iniciativa se han conseguido recaudar más de 1.000 kilos de alimentos y 200 litros de aceite. En este sentido, la Asociación Tierra Libre solicita la colaboración de voluntarios, con o sin vehículo, para proceder a retirar todos los alimentos donados. Los interesados deben acudir esta tarde, a partir de las 6, al Colegio Ramón Crosa. Y por otro lado, el Colegio Sagrado Corazón celebra esta tarde una chocolatada, merienda y desfile solidario a beneficio de la familia Gómez Oñate. Así es, hoy estamos absolutamente desbordados porque tenemos el día grande, digamos, de la Semana Cultural. Ahora comienza la fiesta del carnaval con una batucada. Y bueno, al mismo tiempo estamos con el ensayo general del desfile y ultimando los pequeños detallitos que siempre son de última hora. Así que estamos, sí, hoy estamos entretenidos. Nosotros, como ya sabéis, bueno, a través del programa siempre tenemos el día de las campañas y de todas las actividades solidarias que hacemos. Lo que pasa es que, bueno, esta es un poco diferente, no solo por la envergadura de lo que es la actividad en sí, que además está involucrado pues no solo la comunidad educativa, sino un montón de agentes externos, como ya sabéis, sino también, digamos, por ese cariz emotivo, ¿no?, que tiene esta campaña, porque siempre nosotros pues la hacemos a Mano Unida, al DOMU, incluso a Caritas de Ubrique, pero digamos que es para gente anónima que no conocemos. Sin embargo, pues como todos sabéis, esto va para nuestro querido Dani, que todos tenemos mucho cariño a él y a toda la familia. Nosotros esperamos, bueno, pues a todos los padres y madres de los alumnos del colegio, familiares, pero también gente externa al centro puede venir, colaborar con la entrada, y además que va a pasar un buen rato porque, bueno, no, está mal que yo lo diga, pero está quedando muy bien preparado y además tenemos varias sorpresas. Podéis quedar después a merendar, así que pasaréis una tarde estupenda. Yo invito a todo el mundo que venga, porque aparte de colaborar con un fin solidario como es este caso, pues vamos a pasar y a disfrutar de un buen espectáculo. Sí, él ha estado aquí pues 13 años, porque entró en infantil y se fue en cuarto de la ESO, pues desde niño hasta prácticamente un hombre. Ha estado él, ha estado su hermano, los padres súper colaboradores siempre con el centro, con todas las actividades. Entonces, pues una familia a la que le tenemos especial cariño, bueno, a todas las que se van, ¿no? Pero en este caso, pues a ellos la recordamos de una forma muy especial. Entendemos que siempre la ayuda económica pues va a ayudar a tener un poco más de calidad de vida. Se nos ocurrió esta actividad, el desfile, que siempre pues ha sido una actividad con mucho reclamo, ha atraído a muchísima gente, Y bueno, ya como hemos dicho, no solamente podemos colaborar con la entrada, sino que va a haber una rifa de una máquina de coser profesional, también cedida por la empresa de Paco Bazán, que es una familia también del centro. Y después, pues, los padres de Lampa van a ofrecer una merienda, chocolate, batidos, café, cada uno lo que quiera, con un montón de dulces que están aportando también las familias del centro, tarta de moca, de tres chocolates, bueno, una pinta increíble que no nos vamos a poder resistir. Así que son tres formas distintas de poder colaborar aquí esta misma tarde. Pues los modelos son los propios alumnos del centro. Mandamos una carta informativa a la familia y se apuntaron los alumnos que quisieron, o quisieron la familia. Entonces, bueno, pues colaboran varias tiendas del pueblo. Pues mira, Feria Celeste, La Vainica, Chiquitines, Fran Sport, Inter Sport, Dalí, para los más pequeñitos, y La Hormiga. Y luego tenemos para los más grandes, Almudena, Rocío Lamela y Rocío Hernández. Y Trépola. Creo que no me dejo ninguna, por favor, disculparme si me dejo alguna. Contamos también con servicio de peluquería y maquillaje. Son dos mamás del cole, María Reguera, Inmaculada Domínguez, y luego la Academia de Remedios Rubiales. ¿Vale? Vienen a partir de las 3, tenemos aquí montado ya el salón de peluquería y el salón de maquillaje. Contamos también con la ayuda de la presentadora, que es Paqui Virués. Ella siempre nos acompaña en todos los eventos importantes del centro, así que ya para este no dudamos en llamarla. Eurosonido también nos pone la música, que también tenemos ahí una sorpresa con la música y la iluminación. Y en cuanto a lo que es la organización del desfile, lo que es el tema de pasarela y de vestuario, una mamá del cole, Esther Recio, también se ha ofrecido a colaborar y, bueno, lleva con nosotros 2 semanas prácticamente. Así que, como ves, tenemos colaboración y ayuda de todas partes. Dicho, es 1 euro, es un precio absolutamente simbólico. Un euro, nosotros hemos dicho que si alguien quiere colaborar con más, pues nada, o sea, no hay problema, por supuesto. También la rifa de las papeletas de la máquina de coser son a 2 euros, 2 números. Y la merienda igual, ¿vale? 1 euro bebida, 1 euro comida, con lo cual, por 4 euros vamos a pasar una tarde estupenda. Otras citas para hoy viernes. Cineando en Ubrique continúa hoy con la programación del ciclo Orientes Muy Cercanos, con la proyección de la película de 1949, Primavera Tardía, dirigida por Yasuhiro Ozu. Esta película va a ser presentada por María Ángeles Robles, escritora especializada en cine y literatura japonesa. Primavera Tardía será proyectada en versión original en japonés, subtitulada en español. La proyección dará comienzo a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios, con entrada libre hasta completar el aforo. Mañana sábado continúa la programación del Carnaval de Ubrique con la celebración de la Chicharroná, que organiza la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía en la calle Tenería. Se tiene previsto el reparto de 100 kilos de chicharrones, para lo que se va a contar con la colaboración del Club de Montaña Salto el Cabrero. Los beneficios se destinarán a la familia Gómez Oñate. Desde la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía nos ha informado José Miguel Lamela, pregonero del Carnaval 2020. Sí, como todos los años, nosotros le damos el último, se lo tienen preparado ya, bueno, prácticamente preparado, nosotros le damos un calentoncito con el, la manteca esta que ponemos nosotros, y para servir los calentitos, más que nada. Vamos, se viene perfectamente para comerlo. Vamos, viene, pero vamos, nosotros le damos este poquito y a la gente le ha gustado siempre. Ha habido unos años que ha venido algo peor, pero vamos, han venido los mismos, no ha habido aquí la misma calidad de chicharrones, pero hay algunos añitos que sí, que hemos encontrado. Bueno, pues nosotros, los instrumentos que ponemos, que son los que los ponen, ¿no? He encontrado a una persona que sí, los pone muy buenecito, muy bueno, muy bueno. La verdad que le ha gustado a todo el mundo. A la mayoría de la gente le ha gustado el sitio, a las agrupaciones, a los organizadores, a los grupos, a la gente, a todo el mundo. Le ha gustado. Y entonces, pues de momento la vamos a dejar ahí, ¿no? La plaza hace tan grande, la acústica se va a todos lados, no se escucha nada. Ni con megafonía, hemos probado de muchísimas maneras. con buenos micros, con buenas, pero es que no, sí. Es que se va la megafonía, se va la, el sonido, uh-huh. Ya está. Y ahí en la calle que tenía, pues, hacer unas calecitas de estrecha, pues te escucha muchísimo mejor. Uh-huh. Y está la gente, todo el mundo escucha mejor las agrupaciones. No uh-huh. Está visto y comprobado. Para nosotros, los que estamos organizando, es mucho más fácil, claro, porque sí. Tenemos todas las cosas aquí en el local nuestro, que tenemos allí mismo. Y tanto para la, el montaje, desmontaje, pues es mucho mejor para nosotros. Y luego, las agrupaciones súper contentas, y todo el mundo, la gente también. Y luego, al fin y al cabo, pues el resultado es más o menos el mismo. La montamos la fachada nuestra de la asociación de vecinos. Mm. Eso, y todo el material está adentro, y todo lo que parte está adentro. No tenemos que desplazarnos con vehículos, ni con camiones, ni nada. Bueno, ahora he empezado un poquito tarde, porque estaba liado con el tema del pregón, y se me ha ido tanto un poquito al cielo, y hemos tenido que ir a escape. De todos modos, este año vamos a cambiar un poquito lo que es el tema de la organización de la chicharrona. Vamos a cambiarla, ¿no? Este año no va a estar, el personal que va a estar en la chicharrona no es íntegro de la acción de vecinos, sino que va a estar también personal de club, el club de montaña Salto Arcalero, que de aquí quiero darle un saludo y un... Y darle mis gracias, ¿no?, por lo que vamos a hacer en este fin de semana, y a su presidente, Juan Cristóbal, que este evento, este fin de semana, todo lo recaudado en la buena recaudación, perdón, lo que es la sí. Los beneficios de la sociedad íntegro van ahí a la familia Gómez Oñate. Uh-huh. Esto es una iniciativa que hemos tenido entre Juan Cristóbal, como presidente del Club Sartor Cabrero, y yo mismo. Se nos ocurrió algo y lo comenté con miembros de mi directiva y me apoyaron, me dieron que sí, que para adelante. Entonces lo que es el servir a las barras y demás lo van a hacer miembros del club de Sartor Cabrero. Entonces es lo que va a cambiar este año, ¿no?, con respecto a lo demás. Nosotros lo que somos lo de la barriada, vamos, digamos, a organizarlo un poco los días anteriores. Bueno, la estamos organizando los días anteriores, uh-huh. Y lo que es el día de mañana, cuando la barra, pues, la mayoría van a ser gente del club. Vamos a darle un poquito de descanso a los socios de la barriada, a los que hemos trabajado otros años, y van a ser los miembros del club los que van a colaborar. Claro, el día de mañana sí, bueno, el tema de los chicharrones sí lo van a llevar los mismos de todos los años, ¿no? Manolo Retra y los otros, no me acuerdo de su nombre, que son los que le han cogido el puntito a eso y son los mismos, ¿no? Ellos van a seguir con los chicharrones, pero lo que es el tema de la barra, la van a atender los miembros del club, y yo sí, yo voy a seguir atendiendo a las agrupaciones como todos los años, que me gusta hacerlo y estoy con el más gusto, y yo atiendo personalmente, la atiendo a las agrupaciones abajo en el local cuando terminan de cantar, soy yo que los atiendo a ellos. Yo lo vi hace tiempo, nada, lo hablé con Juancri y me dijo que sí, que estaba dispuesto a hacerme un cable, y hablamos con esta gente y adelante, ¿vale? Bueno, hay que... ¿Dónde que está? Aquí está. Un momento más, hay que estar llegando. Hay que estar volando a la gente. Y normalmente ponemos unos filetitos en tarta, uh-huh. Que los preparamos, están preparados ya bueno, el día anterior, están preparados. Y, bueno, desde el día anterior, de por la noche. Y este día lo que les damos es un calentoncito, en una horita también allí, lo servimos muy calentito también los filetitos, uh-huh. En tartita, que están muy buenos. Va a donde llega, a donde va, los beneficios. Además, mañana sábado a las 8 de la tarde dará comienzo el acto de presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique 2020. La gala la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o a través de nuestra web radioubrique.com. Parte de los beneficios de esta gala se va a destinar a la familia Gómez Oñate. Y para concluir, les informamos que la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz ha organizado para el próximo domingo 15 de marzo la celebración de la cuarta caminata solidaria. La salida se ha previsto desde el centro de la Avenida de España a las 11 de la mañana, con un recorrido urbano de 6 kilómetros y meta en el pabellón polideportivo. El periodo de inscripción quedará abierto del 2 al 9 de marzo. Los interesados deben acudir a la sede de Adisica de martes a jueves en horario de 8 a 10 de la noche, a la trastienda o a la oficina municipal de turismo. El precio de la inscripción es de 10 euros para los adultos y 5 euros para los menores de 12 años. También en esta oportunidad los beneficios de esta caminata solidaria se van a destinar a la familia Gómez Oñate. Con esta última convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.